GPS Emaús, caminando con Cristo. Amén, hermanos. Yo voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Deuteronomios 34. En lo que abrimos nuestra Biblia ahí, el mes pasado estuve de vacaciones y yo le decía al Señor que definitivamente son tiempos distintos y yo le agradecía al Señor porque yo a veces llevo una rutina como muy, muy escasa de tiempo. Voy siempre corriendo, tengo que aprovecharme para todo y en estas vacaciones hubo algo que me disfruté muchísimo. Y también me di cuenta que el mismo Señor nos enseña a ser administradores de nuestro tiempo. Y fue la palabra. Yo, en este tiempo que estuve en mi casa, yo le decía al Señor que para mí fue delicioso el poder disfrutar sin límite, sin decir, tengo tanto tiempo para leer porque luego tengo que hacer esto y tengo tanto tiempo para orar porque... Fue distinto, yo le digo al Señor, fue como nadar ahí, sin que nadie me dijera, mira, ya tienes que hacer esto, nada. Fue precioso y yo en este tiempo estuve leyendo el libro de Números y Deuteronomios. Yo tenía algunas dudas y luego también es que luego la palabra es buena siempre recordarla, refrescarla, porque siempre encontramos algo nuevo en ella. Y yo estuve leyendo un poco la vida de Moisés. Me llamaba la atención la salida del pueblo de Egipto y cosas que se me habían pasado. Y yo le decía al Señor en este tiempo, ayúdame a poder compartir lo que tú me enseñaste. Y está en el versículo, vamos a leer el versículo 5, 7 y 8. Pero vamos a empezar leyendo el 5 y luego vamos a leer unos versículos en Deuteronomios. Dice así la palabra del Señor, en el versículo 5. Ay, no, perdón, en el 4. Y le dijo Jehová, esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá. Yo no sé cuántas veces el Señor se lo dijo a Moisés, pero sí recuerdo que en esos dos libros yo leí entre 4 y 5 veces. Lo que el Señor le decía, vas a subir a este monte y verás el norte, el sur, el occidente. El Señor se lo describía, pero siempre terminaba con, no vas a pasar a ella, vas a verla, pero no vas a pasar a ella. Y a mí me despertó curiosidad y le decía yo al Señor, cuando yo estuve leyendo la vida de Moisés, en realidad una sola pega le encontré, y es lo que vamos a leer en Números. Luego el hombre era extraordinariamente usado por el Señor, y yo me maravillaba y decía, pero ¿cómo fue que este hombre no pudo entrar? Caminó tanto, fueron tantos años, fueron procesos, y no se le permitió. Y incluso, hermano, yo estaba hasta enfadada y decía, Señor, ¿pero por qué no me dejaste entrar? Y luego, de verdad que yo sentía como que el Señor mismo te enseña. Y me recordé de lo que había pasado y me puse a buscar otra vez y está la historia de Números 20. Y yo les voy a pedir que lo leamos ahí. Luego vamos a ver los otros al final. Vamos a leer del versículo 8 al 12. Me dice así la palabra del Señor. Esto fue lo que el Señor le mandó hacer a Moisés. Toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y habla a la peña, a la vista de ellos. Ella dará su agua. Así sacarás para ellos aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él mandó. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia, y bebió la congregación y sus bestias, Pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Antes de decirles un poco de esto, yo quiero comentarles un poco de la vida de Moisés. Y eso era lo que yo no entendía. Este hombre vivió 40 años en Egipto. Ahí creció. Yo sé que en la escuela dominical se enseña. Yo nunca fui a la escuela dominical, pero las historias están ahí. Y que lo dejaron en una cestita, que lo cogió la hija de Faraón, que lo dejaron en el río, lo cogió la hija de Faraón y ella lo crió. Seguramente que fue un niño, un adolescente y parte de su vida adulta que vivió entre riquezas y vivió una vida acomodada. Luego el Señor lo llama al desierto por 40 años. Y a mí esto me llamaba la atención, porque a pesar de que Moisés salía de la casa de Egipto, de Faraón, era sensible a la voz del Señor. Y la sensibilidad que él tenía le permitió crecer en el Señor y le permitió llegar a tener con el Señor una relación tan íntima que la palabra dice que hablaba cara a cara con el Señor como quien habla con un hermano, con un amigo. Luego el Señor hacía milagros extraordinarios por la mano de Moisés. Y entonces aquí pasa una cuestión. En el primer versículo del 20 dice que llegaron los hijos de Israel de toda la congregación al desierto de Sin. Y sigue narrando la historia. Este pueblo, esto era lo que yo no entendía, yo decía, este pueblo ahí en ese desierto volvió a murmurar y a quejarse. No es que era la primera vez. Era un pueblo que desde el tercer día de que salió de Egipto, después de ver aquellas proezas que el Señor hizo por ellos, murmuraba y se quejaba. Era un pueblo que era de dura cerviz, así lo decía el Señor. Y este no era el primer desierto donde él se quejaba, donde ellos se quejaban. Sucedió lo mismo y Moisés no había tenido la actitud que tomó cuando el Señor le dio este mandato. Resulta que aquí el pueblo volvió a quejarse porque no tenían que beber. Y ellos decían otra vez: pero nos hubieses dejado morir allí, que no tenemos que beber. Este pueblo, hermanos, murmuraba por todo, se quejaba por todo. Y Moisés estaba acostumbrado. Incluso él mismo intercedía por este pueblo delante del Señor. Cuando el Señor se cansaba de ellos, él mismo clamaba misericordia y le decía: Señor, no nos abandones. Y decía yo, pero ¿por qué tomó la actitud que tomó? Cuando ellos murmuraron, dice que se apartó él y Aarón y fueron a la tienda, al tabernáculo del Señor, y buscaron su presencia. Dice que descendió la gloria y el Señor les habló. Y fue tan sencillo lo que el Señor le dijo: toma tu vara y háblale a la roca. Ella va a dar agua y van a beber todos. Pero había algo que yo ahí decía, pero, y de repente va y les dice: rebeldes, y le pega la roca. Y yo decía: Señor, pero este hombre, ¿qué le pasa? Y entonces, ya meditando yo, ya me puse a buscar. Y desierto de Sin significa frialdad. Y a mí me llamó la atención. Porque yo le decía al Señor, era un hombre lleno de la pasión y del amor del Señor. Y de verdad, hermanos, que hay que tener mucho amor y mucha pasión para amar un pueblo como ese. Recuérdense que este pueblo es sombra y figura de nosotros. Así que de verdad el Señor tiene que darte ese llamado, ese amor, para amar y tenerle paciencia a tus hermanos. Y yo decía, y yo lo veía así y lo entendía así, hermanos, y yo espero poder darme a entender. Yo lo veía y decía: Señor, a lo mejor Moisés estaba pasando un desierto de frialdad. A lo mejor Moisés en ese momento no tenía ese fervor en su corazón y no era capaz de tener la actitud que el Señor le había demandado que tuviera desde el principio. Yo decía: Padre, y la frialdad a que lo llevó. Cuando tú ya no tienes ese fuego y esa pasión, y nos pasa muchas veces, incluso la palabra que vemos la acomodamos a como nosotros creemos que nos viene mejor, porque el mismo fuego del Espíritu ya no es igual. El Espíritu está en nosotros y puede contristarse, Pero yo decía, Señor, a lo mejor Moisés estaba pasando este estado y no fue capaz de tener la paciencia que tenía, porque no era una situación que Moisés no hubiese pasado. Era el mismo pueblo en la misma situación repetida muchas veces, pero esta vez Moisés no fue capaz de enfrentarse a ello. Y yo le decía, Señor, la frialdad trajo desobediencia, desobediencia que trajo consecuencias para Moisés, consecuencias de no entrar a aquella tierra por la que él mismo, con la ayuda del Señor, claro está, se esforzó en caminar y buscar y llevar a un pueblo que, al final de cuentas, hermanos, yo les digo una cosa, este pueblo era un pueblo difícil. El Señor, en realidad, la desobediencia trajo consecuencias, pero el problema fue, el Señor le dice a ellos, por cuanto en el 12, pero Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Cuando ellos desobedecieron, se les dijo que ya no iban a entrar a la tierra. Pero aquí hay algo importante, hermanos. Cuando se apaga el fuego, cuando tú ya no tienes ese fervor, ya no crees de la misma manera. El problema de ellos fueron dos cosas: no creer y no santificar al Señor. Había otra traducción, era el lenguaje actual, que dice, por cuanto no me dieron la honra, no honraron mi nombre delante de los ojos de ellos. Yo le decía, Señor, la frialdad le trajo desobediencia. La desobediencia trajo dejar de creer. Ya no se creía de la misma manera. Y fíjense, hermanos, yo decía, este pueblo de Israel tenía muchos problemas, pero era un pueblo que necesitaba ver para creer. Y Moisés tenía que creer para ver. Entonces Moisés se hizo como uno de ellos. Cuando hubo frialdad y desobediencia, dejó de creer. Hizo lo que él creyó que era conveniente hacer. No hizo lo que el Señor le dijo. Moisés se caracterizaba por ser un hombre que buscaba del Señor y obedecía lo que el Señor le decía. Pero este pueblo, hermanos, era impresionante. A mí me impresiona porque cuando tú lo ves, el Señor siempre le decía, hazlo a la vista de ellos. El Señor era un pueblo que necesitaba, para caminar y confiar, ver siempre. No era un pueblo que se movía por creer antes lo que el Señor podría hacer. Por eso se quejaban siempre, porque no creían que el Señor era capaz. Y el Señor necesitaba un líder al frente que fuera capaz de creerle para poder ver, para que entonces el nombre del Señor fuera glorificado y honrado. Y yo decía, Señor, cuando hay tiempos, hermanos, a mí me parece que nosotros tenemos como un termómetro espiritual. Yo lo veo así, cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos cuando hay tiempos en los que empieza como a menguar tu búsqueda. Hay tiempos que pasas que no eres capaz, como a mí me pasa, mejor soy yo, de remontar o de llegar hasta la presencia que hemos experimentado en llegar a la presencia del Señor. Y yo le decía al Señor, este hombre no tuvo la capacidad por el hecho de no creer, pero cuando a nosotros viene esta frialdad, yo lo veía así y decía, Señor, si no te creemos en lo que tú nos dices, antes el Señor le hablaba, hoy el Señor nos habla por esta palabra. Y siempre, hermanos, que hay situaciones de las que tú vivas, siempre el Señor te va a hablar aquí. Siempre. A mí, por lo menos, me ha pasado. Y yo le decía al Señor, hay algo muy importante en el creer, y es que cuando tú crees, el Señor se manifiesta, y entonces tú puedes darle toda la gloria al Señor. Y si no creemos, ¿cómo le vamos a dar la gloria? ¿Cómo vamos a honrar al Señor si no hay fuego en el corazón para creer? Si el Espíritu mismo no es el que te pone a ti el creer. A mí hay una palabra que, en medio de situaciones difíciles, a mí me encanta porque la he visto hecha en mi vida, y siempre, yo le digo al Señor, yo siempre se la recuerdo, yo le digo, Señor, Abraham te dijo, esperanza contra todas las esperanzas. Y a mí me gusta esta parte porque dice, yo me fortalezco en fe, dándote a ti toda la gloria. no sabiendo lo que el Señor va a hacer, pero sabiendo que tu fortaleza está en creer que el Señor hará. Y yo lo he visto muchas veces, hermanos, y yo glorifico al Señor, porque el creer nos lleva a darle la gloria. Y esto es algo con lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. De verdad, que no nos asalte la frialdad para que traiga desobediencia. Y eso nos lleve a la incredulidad. Y entonces, ¿qué diremos del Señor al que servimos? Si ya no crees, ¿cómo vas a testificar del Señor? ¿O cómo vas a contar lo que el Señor ha hecho en tu vida? Si para ver hay que creer. Y esto fue lo que a este hombre no le permitió llegar a aquella tierra. Incluso Moisés se justificó diciendo, por su culpa, yo no voy a entrar a esa tierra. No, aquí no dice en realidad. Yo lo vi así cuando lo estudiaba. Y yo decía, Señor, a lo mejor esto me pasa un desierto así. Pero un desierto, hermanos, que nos deja una enseñanza tremenda. Nosotros no podemos permitir que la fe que nosotros tenemos, el creer, que la convicción y la confianza arraigada al corazón, la mueva nada ni nadie. Porque es eso lo que a nosotros nos mantiene con vida y nos da la seguridad de saber que el que se fue dijo que su espíritu está con nosotros y va a permanecer siempre. Y no importa las circunstancias, hermanos, siempre, siempre. Él vino y no se ha ido y no se irá hasta el día que el Señor venga por nosotros o nosotros partamos con Él. Pero el Espíritu no se va a ir y va a estar aquí. Y el Señor dice que esa es la fuente que nosotros tenemos, el vigor en nuestro ser para poder caminar con convicción. Entonces ahora ya vamos a volver a Deuteronomios. Y lo triste de esto, que a mí me parecía, es lo que dice este versículo. El 7. Tenía Moisés 120 años de edad. Cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. A lo mejor podríamos enfocarlo de otra manera, pero bajo lo que yo les estoy hablando, a mí eso me pareció triste, hermanos, porque caminar tu vida, más de la mitad de la parte de tu vida con el Señor, por pasar una situación tan triste como la que Moisés pasó, porque yo entiendo, hermanos, que tenemos pruebas, pero ¿qué nos puede llevar hasta decidir desconfiar o apartarnos del Señor? No lo sé, pero la palabra dice que nada nos puede apartar del Señor. No lo sé. Pero aquí dice que él tenía 120 años de edad y la otra traducción decía gozaba de salud y tenía buena vista. Esto es lo triste, que este hombre haya subido a la cumbre, dice los primeros versículos, y el Señor le haya dicho, mira, el Señor le cumplió lo que le había pasado diciendo, te voy a permitir verla. Subió allí a verla para morir. Esto fue impresionante. Gozaba de un vigor en su ser y de una visión extraordinaria, que yo decía, Señor, se murió con todo ello allí. ¿Qué pudo haber hecho en Canaán? Yo no sé. No sé, pero aquí dice el Señor que murió por no haber creído y no haber honrado al Señor con todo lo que tenía. Y yo le decía, Señor, que el vigor que trae el Espíritu a nuestro corazón y la visión que el Señor nos da no perezca con nosotros. De verdad, hermanos, era un hombre que al final, en los versículos estos, en los últimos de 34, tiene una descripción del hombre. Dice, no hubo otro profeta como este en Israel. No se levantó y nadie más volvió a ver al Señor cara a cara. Pero ni aún así, era un hombre lleno del Espíritu del Señor, lleno del Espíritu de sabiduría. Dice que puso sus manos en Josué y le pasó autoridad, le pasó dignidad, le pasó sabiduría. Todo lo que él tenía se lo pasó. Y hermanos, hay algo muy importante aquí. Es que aunque tú perezcas con lo que el Señor te ha dado, porque tú no has querido o porque no has cumplido con lo que se te manda, siempre va a haber un Josué detrás de ti que esté dispuesto a conquistar lo que el Señor ha puesto frente a nosotros. Y eso, de verdad, hermanos, es impresionante, porque yo siempre le digo al Señor que para lo que me mandaste a esta tierra, pueda yo cumplirlo. Que para lo que mis hijos han venido a esta tierra puedan cumplirlo, porque no hemos venido a vacacionar. Y eso también es importante que lo sepamos. Nosotros tenemos un propósito, hermanos, y hay algo puesto en nosotros para la gloria del Señor. No importa lo, yo no creo que sea lo poco en el Señor, pero lo mucho que el Señor nos permita hacer, que el Señor nos permita en realidad cumplirlo y cumplirlo conforme a la palabra, porque toda ella nos instruye y nos dice cómo debemos de actuar, cómo debemos caminar, cómo se le da la gloria al Señor, cómo se le obedece al Señor. Yo sé que somos seres humanos, hermanos, y yo la primera llena de imperfecciones. Pero yo sé que en el caminar del Señor, todas esas cosas, el Señor, al someterme a su presencia, el Señor las va a quitar y las va a moldear y me va a ir perfeccionando hasta el día que yo pueda ver al Señor. Pero de verdad que el anhelo y el deseo, hermanos, debe de ser cruzar. No quedarnos y abrazar aquello que el Señor nos ha dado, porque a mí, yo le decía, Señor, de verdad, que no venga sobre nosotros la frialdad, que nos haga perecer frente a lo que el Señor nos ha dado, que podamos ser fieles, fieles en todo, hermanos. Fíjate que Moisés dice que fue fiel en toda la casa del Señor. Pero lo importante que es, hermanos, mantener nuestra fe viva, el tener la seguridad, la convicción en tu corazón, que aunque parezca de verdad que tu caminar es en valle de sombra de muerte, la palabra dice, yo no temeré ningún mal alguno. El Señor dice, mi amado, decía el Señor la vez anterior, a mí me llenó tanto mi corazón, vivirá confiado para siempre el Altísimo sobre él. Yo de verdad, hermanos, que me he disfrutado la palabra, la he vivido, me la he comido, y yo le decía al Señor, hay palabras tan preciosas puestas ahí, que yo le decía, Señor, qué bueno sentirte amado y que tú puedas corresponder el amor del Señor. Qué bueno saber que el creer nos va a llevar al destino que el Señor tiene para nosotros, pero no solo para nosotros, hermanos, porque Josué no pasó solo. Josué pasó con una nueva generación a esa tierra. Y yo le decía, Señor, permítenos tener fervor en el corazón siempre para cruzar, para pasar a Canaán, para pasar a esa tierra que fluye leche y miel. Pero yo, hermanos, yo sé que todo viene por añadidura, pero yo le decía al Señor que fluye leche y miel. Cuando hay momentos que tú alcanzas una intimidad con el Señor, hay una presencia que se derrama, hermanos, que a mí me parece como miel al paladar. Y mi boca dice palabras que jamás yo le hubiera podido dedicar de mi humanidad al Señor. Y yo sé que es el Espíritu mismo diciéndole al amado cosas preciosas. Y yo le decía, Señor, es eso lo que yo anhelo. Esa unción que la palabra habla, que sube de los tobillos a las rodillas, de las rodillas a los lomos, y que podamos flotar en la unción del Espíritu del Señor, pero juntamente con nuestra casa y los que están alrededor nuestro, porque eso es lo que el Señor quiere. No quiere que perezcamos con todo lo que el Señor nos ha dado, sino que alcancemos en el Señor con mano poderosa lo que está frente a nosotros y los de alrededor nuestro también, porque serán ellos los que heredarán esa tierra juntamente con nosotros. Así que, amén, hermanos, eso es lo que quería compartirles, y que el Señor los bendiga, que el Señor nos ayude, de verdad, hermanos, a crecer cada día más en Él y abundar en todas las cosas del Señor, que traiga abundancia, que traiga fruto, fruto que se vea, fruto que le dé toda la gloria y toda la honra al único que es digno de recibirla. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.